La agrupación. Todo el mundo con las palmas arriba. Todo el mundo con las palmas arriba. Todo el mundo con las palmas arriba. Todo el mundo con las palmas arriba. Y somos Jerryman, la potencia musical. Jerryman, somos Jerryman, la potencia musical. Jerryman. Y la palma se dice. Eso dice, suena. ¡Hey! ¡Qué bonito! Eso es para todas las felicidades, a toda la gente bonita que estamos compartiendo, la gente bonita. ¡Siga! ¡Luz! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! Quique, Luz, Irma, sí. Ha sido un delito quererte, amarte, entregarte todo mi amor por completo por ti. Ha sido un delito decirte que quiero y tú no sabes amar, solo sabes jugar. Eso dice. Ya no arriba y las palmas arriba. Luz Gilma en vivo el cual en Bolivia, claro que sí. Y eso dice, y las palmas con el corazón para la señorita Gisela Gonzalo. Felicidades a la gente hermosa que le gusta bailar. Decilo. Luz, ¿quién va? Sí. Ha sido un delito quererte, amarte, entregarte todo mi amor por completo confiar en ti. Ha sido un delito decirte te quiero y tú no sabes amar, solo sabes jugar. ¿Cómo dice? Chica, que diga, hey. Ya no volveré a querer con el corazón. Ya no volveré a confiar en el amor. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Ese corazón a corazón, con fuerza, Luz Gilma, en vivo, en el hotel de Bolivia, ¡eso! Y las palmas arriba, ¡hey! ¡Hey! Y las palmas arriba, ¡hey! ¡Hey! Y las palmas arriba, ¡hey! ¡Hey! Y las palmas arriba. Esas canciones que te hacen llorar, sufrir, a toda la gente hermosa. Eso es Mauricio, Frankie, Valdés, Carlos, Johnny, Luz, el vivo señor. Sigue. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba, hey, y van en vivo. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Eso dice para toda la gente bonita, para toda la gente hermosa de Quique, pues a los hinchas del Colo Colo arriba. Eso por eso es hinchas de Colo Colo, gente. Los hinchas de la U, levante la mano los hinchas de la U. Ahí estamos, eso no come otras, ok. Y llega, y llega, dice Quique, los Yonima en vivo. Sigue. ¿Dónde está la pareja más alegre? Para eso, con cariño, ¿eh? Eso no es así nada más. Dice Quique, llega. ¡Quién va! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con cariño a toda la gente muy feliz! Sigaremos a estar juntos para toda la vida. Por los gritos y las palmas arriba, todo el mundo. Arriba, arriba, arriba, arriba. Cuando cambiarás, cuando rompe corazones. Cuando cambiarás, cuando ya no sigas así. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas. Arriba, arriba, arriba. Y desde Quique llega Luz. ¡Viene más! Señores vivos, para toda la gente bonita, para el chico del grupo, que iba, para China, para Isela, para China, toda la gente que está con todos nosotros, ok. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Eso dice, vamos a bailar en vivo junto a los muchachos. Y muchachos del grupo Genimar, presente en el día de hoy, para todas las mamitas presente. Y llega, los Genimar, en vivo, Y esa vueltita, y esa vueltita. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Muchachita mentirosita, ya no quiero que me busques, eres una perdida. Búscate otro querer, no tan noche en la fiesta. Dime con quién estabas, mientras yo soñaba por ti, tú me engañabas con otro. Prefiero arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Luz Grima, en vivo, qué bonito, qué bonito. ¡Y vos con el fondo! Muchachito mentirosito, ya no quiero que me busques, eres una perdida. Búscate otro querer, tanta noche en la fiesta. Dime con quién estabas, mientras yo soñaba por ti, tú me engañabas con otro. ¡Eso dice! Quisiera una cerveza. Cerveza, y que quieres estar conmigo, por siempre, para siempre. Los Genima, en vivo, en local Bolivia, claro que sí, ahí estamos. Eso dice. ¡Hey! ¡Sí! ¿Cómo se goza? ¿Y cómo se baila? ¿Y cómo se goza? ¿Y cómo se baila? Que siga bailando, siga gozando. ¿Cómo dice? Palmas arriba, chica. Y las palmas arriba, chica. Y las palmas arriba, chica. Y las palmas arriba, chica. Y Eso dice. Después de mí, ¿qué importa que tengas otro amor? Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora soy feliz. Después de mí, ¿qué importa que tengas otro amor? Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora soy feliz. Eso dice. Eso. Es el corazón de Quique. Lo que tú estás esperando llega. Los internacionales. Los Quilima en vivo. Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Eso ni que me importa. Y tú eres feliz. Aquí estamos. Junto y Quique. Los Quilimas en vivo. Para Sun y China. Felicidades. Después de mí, ¿qué importa? Que tengas otro amor. Después de mí, ¿qué importa? Porque ahora soy feliz. Y las palmas. Después de mí, ¿qué importa? Y las palmas. Eso dice, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Aquí estamos, siempre arriba, confundiendo nuestra música. Los Quilima, en vivo, en el local, en Bolivia. Estaba Luchito Papa. Esa China, felicidades, eso de 66. Eso. Y llega, sí, señor. Llega, llega. ¡Que viva en vivo! Llega, señor. Aquí está el sol. Yo la veo. Desde el corazón de Quique llega tu grupo. Los internacionales. Seis grupos. Que viva en vivo. Y la palma es arriba. Y la palma es arriba. Y la palma es arriba. Y la palma es arriba. Y la palma es arriba. Eso dice, para bailar, desde Quique, llega lo que tú estabas esperando, estas novedades, grandes novedades en vivo, aquí en local en Bolivia, junto a los internacionales de Quique, llega, llega, Mauricio, Mauricio, en la batería, el teléfono, llega, Lolo. Un día viví y me gustó. y cuánta te dice de mi vida. Mi corazón te elige la dueña, dueña de mi corazón. Te veo carita y me pregunto si está más sola o de tan sola. Momento después nos encontramos, te dije hola con emoción. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber lo más de ti. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad tú me gustas, quiero saber lo más de ti. Oye, ¿cuál es tu teléfono? Y dime la verdad. Internacional. Lo que tú esperabas, dice. Hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa. Un día te vi y me gustaste, y cuando te dice de mi vida, mi corazón. Está más sola o de tan sola. Un momento después nos encontramos, te dije hola con emoción. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad no me gusta, quiero saber más de ti. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad no me gusta, quiero saber más de ti. Oye, dime tú, ¿cuál es su teléfono? Y dime la verdad. Aquí está Eddie Man. Suiza. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? La verdad no me gusta, quiero saber más de ti. Mira palmas, mira palmas, mira palmas. Arriba, arriba. Arrera, quiero saber más. Eso es en vivo. Podrán los imitar, pero jamás serán la potencia musical. ¡Yo!